Ahora con el presidente del bloque del PJ en la Cámara de Diputados de la provincia, Espartaco Marín. Buen día, ¿cómo andás? Hola Juan Pablo, buen día, ¿cómo le va? Bien. Se han reunido en los últimos días con vecinos, vecinas del barrio Procrear, el desarrollo urbanístico, que están pagando sus créditos con cuotas, bueno, con UBA. ¿Cuál es la posibilidad de avanzar en algún mecanismo provincial que permita aliviar eso o no lo hay? A ver, ¿cuál es lo que han charlado? No, en principio escuchamos el reclamo y cuál es la situación en la que están atravesando. Y al igual que hicimos con los planes de ahorro de aquellos beneficiarios de los planes de ahorro, beneficiarios entre comillas, digamos, analizamos la situación y las distintas alternativas de reclamo. A diferencia de los planes, la instancia judicial es más compleja, primero porque no hay tantos antecedentes en otras legislaciones, en otras instancias judiciales provinciales de reclamo, pero además porque es un hecho administrativo que ha tomado el Poder Ejecutivo en relación a un programa como es los créditos UBA. A diferencia de los planes de ahorro, que es falta de control por parte del Poder Ejecutivo y de la IGJ, y hay una unidad de valor móvil del auto que las concesionarias lo toman de manera discrecional. En este caso, hay un contrato preestablecido que, si bien es cierto que ocasiona una injusticia en relación a que ha incrementado el valor de las cuotas de las casas ajustadas por UBA muy por encima de lo que ha aumentado los sueldos de los que la adquirieron, nuestra conversación versó un poco por cuáles van a ser las iniciativas que va a tomar el próximo gobierno nacional, que uno ya un poco las ha escuchado. No solo continuar con el congelamiento de las cuotas, que es algo que Macri tomó después de haber perdido las PASO, sino también, ahora que está de moda el reperfilamiento, digamos, reperfilar el monto total del crédito, es decir, ajustarlo de una manera diferente y también congelarlo luego del 10 de diciembre. Para esto lo que quedamos en esperar el tratamiento del presupuesto nacional, que va a ser seguramente enviado por el próximo presidente de la Nación, y en ese presupuesto hablar con nuestros legisladores nacionales para ver si existe algún fondo anticíclico que ayude a solventar esta difícil situación que están atravesando estos beneficiarios de los créditos UBA del Procrear. Bien, y te consulto por otro tema que ha sido en estos días bastante discutido, que tiene que ver con la llamada ley de paridad en la Cámara de Diputados. Vos propusiste algunas modificaciones a partir de algunos planteos públicos que, bueno, los hemos referido acá, el de Silvia Gallego, por ejemplo. Sí, yo no, en realidad, fueron las mujeres las que se autoconvocaron y vinieron a la comisión. Utilizamos la misma metodología que hacemos con todas las reuniones de comisión, escuchamos a los actores involucrados, lo hicimos con la ley de policía, escuchando el movimiento de derechos humanos, lo hemos hecho en cada uno de los tratamientos donde hay leyes que ameritan también la participación para aportar ideas superadoras. Y bueno, nos acercaron, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de La Pampa también nos acercó algunas propuestas de modificaciones a su articulado. Y en virtud de eso, recogimos estas modificaciones, vamos a tratar de unificar texto y luego haremos las consultas con nuestro bloque y con el gobierno, porque es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, por nuestro gobierno, así que haremos las consultas para ver cuáles son las modificaciones que el gobierno acuerda con incorporar al proyecto y en virtud de eso avanzaremos en el tratamiento. Uh-huh. Y también te consulto una puja que viene desde hace algunas semanas y que es lógica respecto de la presidencia del bloque. En las últimas horas, Diario Textual, menciono el medio porque es el que lo ha puesto, da por hecho que Julio González, actual ministro de Seguridad, va a ser el presidente del bloque. ¿Esto ya fue conversado? ¿Está así de decidido? ¿En qué instancia diría que está esa discusión? No, todavía no nos hemos reunido los legisladores. Noticias de este tipo, digamos, hay desde hace casi 6 meses, más o menos. Creo que después del día que ganamos la elección en mayo, ya comenzaron los rumores a través de circulaciones de WhatsApp y de notas y demás, que lógicamente Algunos medios también comprenden que esta es una situación en la cual pueden interferir por motu propio o por ahí por nota de alguno de los compañeros y nada, pero hasta el momento lo cierto es que no nos hemos reunido. Yo lo que dije hace más o menos un mes y medio, un mes atrás, es que era una decisión política y que yo hoy soy presidente de bloque porque el gobernador así lo dispuso en una reunión con los 15 diputados a principio de gestión allá por el año 2016. Y yo dije que era una decisión política, que entendía que la tenía que tomar el gobernador entrante o saliente, o los dos, porque es lo que se viene haciendo, digamos, de que la pampa es pampa, de que el país es país, digamos. Pero bueno, nuestro gobernador electo ha trasladado esa decisión política a los diputados, lo ha hecho público en algunas notas. Así que bueno, como la tendremos nosotros esa decisión, nos juntaremos seguramente para tomar la mejor decisión posible. Yo siempre lo dije antes, lo digo ahora, lo voy a decir siempre. Yo creo en los proyectos colectivos, entonces por ahí hay algunas notas que vinculan la posibilidad de presidir el bloque y vinculan esa posibilidad o con la ley de paridad o con algunas otras cuestiones que tienen que ver con, no sé, con cuestiones personales. Los proyectos son colectivos y donde se definan las autoridades, ahí estaré. Yo no antepongo intereses personales sobre el conjunto, ni mezclo mis responsabilidades como presidente de bloque actual o como diputado provincial de una ley particular, como es la ley de paridad, con un bloque. Y mucho menos voy a salir a divulgar las diferencias que puedan existir en razón de asesores, auxiliares, secretarios. Esas son charlas que tienen que dar dentro de un bloque, digamos. De darlas a relucir por los medios me parece que no corresponden. Para eso siempre lo he hecho, Juan Pablo. Allá por el 2016, cuando también habían activado esta discusión de que este tiene un secretario, el otro tiene otro que saca fotos, el otro tiene uno que... Corresponden hacer esas aseveraciones dentro de un bloque. La gente no está preocupada por a ver quién tiene un secretario más y quién tiene un secretario menos. La gente se preocupa fundamentalmente por salir de esta situación económica devastadora que tienen. Yo cuando ando por la calle no me preguntan si aquel tiene un auxiliar o aquel tiene un asesor. Entonces me parece que el eje tiene que estar ahí. Después algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los bloques deben resolverse en reuniones de bloque y discutirse para adentro, porque la ropa sucia o limpia no me lo enseñó la política, me lo enseñaron en mi casa, se lava en casa, digamos, no por los medios. Bien, y Taco, cuando se habla del bloque del PJ, estamos hablando exclusivamente, supongo que sí, pero para dejarlo en claro, de los diputados y diputadas que llegaron con el sello del PJ, por más que el Frejupa incorporó también al Frente Renovador a Nuevo Encuentro y va a tener legisladores de ese sector. Digamos, la decisión, no, ¿cómo se tomaría la decisión del presidente sin el aporte de Nuevo Encuentro? Y la verdad es que es inédito, ajá, Juan Pablo, por eso es inédito, porque es cierto que no siempre el gobernador ha elegido al presidente bloque, porque hay casos en los cuales el presidente bloque lo ha elegido el gobernador saliente. Lo inédito es que... Sí, vamos a decirlo, es muy, tiene que ver también bastante con la historia del peronismo, que es un movimiento que tiene su verticalismo también, es así. Efectivamente, coincido, no somos asamblearios, pero bueno, se ha decidido trasladar esa decisión, por lo menos para afuera, digamos, públicamente trasladar esa decisión a los legisladores y seremos nosotros los que nos juntemos, creo que los 17, independientemente de su vertiente, digamos, hay del Frente Renovador, hay de Nuevo Encuentro, pero conformamos todos el Frejupa, me parece que todos tenemos derecho a participar y a opinar y a decidir. Creo que lo más conveniente sería un bloque ampliado, digamos, en el cual los distintos compañeros puedan expresar su opinión en relación a la nueva conformación y al funcionamiento. Yo digo, y lo dije también hace un mes, nosotros nos costó mucho ampliar el PJ. O sea, nosotros no conformábamos un frente electoral desde el Frejuli en el 73, digamos, y lo volvimos a hacer en el 2019. Entonces, con todo el costo, con toda la visión de la realidad contextual, de ampliar nuestro PJ para hacer un frente electoral, incorporar compañeros de las distintas vertientes por derecha y por izquierda. Y me parece que eso tiene que estar reflejado luego en una coalición de gobierno también, digamos. Por eso creo que no hay que tirar demasiado la cuerda. Somos un frente electoral que ganó por mucho la elección, por más de 20 puntos. Nuestro gobernador electo ha sido legitimado en las urnas. Teníamos un gobierno nacional que fue eje receptor de todas nuestras críticas, porque así fue, porque nos discriminó en la gestión. Bueno, ahora tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para transformar ese frente electoral en una coalición de gobierno e integrar a todos los compañeros que han hecho su pequeño o gran aporte. El que aportó 5 votos son 5 votos, el que aportó 10.000 son 10.000, digamos, pero creo que hay que ser inteligente porque, bueno, ahora nos toca un espacio de oficialismo provincial, continuar con un espacio de oficialismo provincial y oficialismo nacional, y muchas críticas que nosotros tuvimos en estos 4 años con proyectos de resolución en razón de actos administrativos del gobierno nacional en contra de nuestra provincia, bueno, ahora viene la vuelta. Muchos diputados de Cambiemos provinciales van a comenzar a criticar a este gobierno nacional. Entonces hay que ser inteligentes, integrar a todos los sectores, trabajar por un mismo objetivo. Nosotros la voluntad la tuvimos. Acompañamos a Sergio Cilioto cuando hacía 40 grados de calor en Casa de Piedra en el verano, digamos. Cuando nuestro compañero, nuestro gobernador, era un candidato que había que instalar por el interior de nuestra provincia. Y bueno, fuimos gestores con muchos compañeros del acompañamiento a él para lograr una gran diferencia. Así que mal podríamos ahora ser los elementos que interrumpan esa relación o que generen cimbronazos, ¿no? Lo que decimos es que ser inteligente, no tirar de la cuerda, estamos todos adentro, llevar adelante un proceso armónico, no ventilar por los medios cuestiones que no corresponden. Es un poco lo que digo, Juan Pablo. Bien, y te hago una última consulta que también fue parte de todas estas versiones de los últimos meses. ¿En algún momento trascendió la posibilidad de que vos abandonaras la banca para ir a otras funciones, posiblemente en Buenos Aires? ¿Esto es así? ¿Hay alguna posibilidad de eso? ¿No tiene nada que ver? No, no solo no es así, sino que es absolutamente falso, digamos. Hay algunos medios que también, no solo con esto, con otros temas, tengo de sobra muestras como para decir que en su razonamiento periodístico, digamos, interpretan cosas que no son. Ni hay una vinculación mía con el presidente de nuestro partido, ni el presidente de nuestro partido provincial, vinculación digo con Gioja, ¿no? Uh-huh. Ni nuestro presidente del partido provincial, es decir, mi padre, ha tenido conversaciones con nadie en Buenos Aires para vincular. Yo asumí un compromiso con la sociedad pampeana de continuar legislando para la sociedad, digamos. No ha habido conversaciones de ningún tipo. Por supuesto, como te dije al principio, soy parte de un proyecto colectivo, en este caso provincial, que me ubica donde estoy, digamos. Pero no hay conversaciones, desmiento ese tipo de operaciones porque no las ha habido. Así que no hago más que decirte la verdad, digamos. No ha habido ni conversaciones con Alberto Fernández, ni conversaciones con el presidente del PJ Nacional en relación a mi futuro laboral. Yo tengo un compromiso electoral que he asumido como diputado provincial. Tampoco ha habido un ofrecimiento de parte del nuevo gobierno nacional hacia mi persona en razón de un lugar. Si fuera así, por supuesto que lo analizaría o lo comunicaría, pero no es cierto, no lo hay, no existió nunca, así que eso es lo que te puedo decir con respecto a eso. Muy bien, Espartaco Marín, muchas gracias, si querés agregar algo más, te escuchamos. No, creo que ha sido clara la entrevista, no, simplemente esperemos esta semana poder avanzar con el tratamiento también del presupuesto y poder concluir esta gestión antes del 10 de diciembre con una gestión que creo que es interesante, que hemos avanzado en un tratamiento ordenado de todas las leyes, que, que el gobernador ha podido tener un poder legislativo más allá de su propio bloque, que lo ha acompañado en muchas iniciativas que son importantes para la provincia. Y bueno, creo que hemos hecho una gestión ordenada, que se corresponde, digamos, con nuestro gobierno. Así que, no, nada, esperemos terminarla bien con el tratamiento del presupuesto y comenzar la próxima gestión con mejores resultados en razón de un gobierno nacional que mire más para el federalismo, que mire más para las provincias más chicas como la nuestra, que nos traiga vivienda, que nos traiga obras, que en estos 4 años hemos sido o nos ha sido esquivo. Así que esperemos tener un gobierno nacional que mire el interior profundo y que nos tenga una contemplación diferente a la que ha tenido este gobierno nacional, que a nuestro entender nos ha discriminado y bueno, no hemos podido llevar adelante algunas propuestas electorales porque, bueno, evidentemente no hemos tenido el acompañamiento de este gobierno nacional. Gracias, de vuelta. Por favor. El diputado Espartaco Marín pasó por acá por Radiocracia en Radio Kermés. Estás al tanto. Estás escuchando Radio Kermés 106.1.